Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. De niños los idealizamos. Son aquellos seres que nos aman, que tienen todas las respuestas y hasta pueden reparar muñecas o naves espaciales. Luego crecemos y descubrimos en nuestros padres algunas de sus carencias, debilidades, errores, y entonces aprendemos, con la madurez, a amarlos como son. Nos convertimos en adultos y aún así acudimos a ellos en busca de consejo o de consuelo. Solemos pensar que siempre estarán ahí, fuertes y sabios. De pronto, el tiempo pasa y cuando menos lo pensamos, vemos que nuestros padres empiezan a repetir anécdotas, a olvidar cosas, a debilitarse. ¿Cuándo dejaron tus padres de ser lo que fueron? ¿En qué momento esos seres todopoderosos en los cuales te apoyaste se convirtieron en seres dependientes? Quizá ha comenzado aquella etapa en la que tú, hijo de tus papás, te conviertes en padre de tus padres. Ellos han perdido su autonomía debido a las limitaciones físicas o de facultades mentales propias de la cuarta edad. Esta nueva fase te llama a asumir el cuidado de tus padres que envejecen y no pueden valerse por sí mismos. Hoy, cada vez es más alto el porcentaje de hombres y mujeres en edad adulta que asumen la responsabilidad de cuidar a sus papás de edad avanzada. Las emociones que esta nueva situación provocan pueden ser muy diferentes. Por un lado, puedes sentirte, pues quizás feliz de retribuir un poco a aquellas personas que dedicaron su energía para educarte, pero al mismo tiempo puedes sentir que es una carga o experimentar sentimientos de culpa por no poder cuidarlos como quisieras. Hoy quiero compartir contigo algunos consejos si es que te encuentras en esta etapa de tu vida. Si están lúcidos, aprovéchalos. Platica con ellos sobre el tema, pregúntales qué quieren, cómo quieren y en la medida de lo posible, toca el tema de la muerte. Si su deseo es no dejar su hogar, quizá puedas pensar en contratar alguna enfermera o algún cuidador especial para ellos. Asume el cuidado de tus padres. Es importante que si tienes hermanos, entre todos asuman el cuidado de los padres y se repartan el tiempo y las tareas. Es importante tener en cuenta que se trata de un cambio en las funciones en el cual ellos antes eran los responsables y ahora ustedes lo son. Si crees que no puedes, delega la tarea a una enfermera, pero hazte cargo de todo lo que se relacione con lo afectivo, como por ejemplo invitarlo a pasear, a jugar, almorzar, visitarlo y hablarle con frecuencia. Establece que todos los hijos y nietos visiten y acompañen a los abuelos, que les procuren conversaciones que les recuerden el pasado, ya que es benéfico para todos. Por último, abrázalos, bésalos, apapáchalos mucho. A esa edad, el contacto físico escasea mucho y es vital para su bienestar. De acuerdo con los especialistas, llevarlo a vivir a un geriátrico es una opción en caso de que el paciente necesite una ayuda permanente. Aunque puede originarle, por supuesto, sentimientos de desarraigo al tener que adaptarse a otro lugar. El beneficio de estos lugares, por supuesto, es que permite a los pacientes socializar con otras personas de su misma edad, recibir clases de a lo mejor música, pintura, canto, ejercicio, en fin. En estos casos, considera el estado físico del lugar, la luz, la ventilación, si tiene áreas verdes, la cercanía que tiene respecto a los otros familiares, a tu casa, para que sea accesible para todos. Hacerte cargo de tus padres es una ley de vida y un acto de amor para aquellos que te dieron todo. Pero sobre todo, un ejemplo que tus propios hijos, al verlo, algún día imitarán. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.